todos de su planeta, enterrados en cemento. Metal, humo, agua y fuego, carne seca y sangre y viento. Un ataúd es una ave espacial llena de luz, llena de paz. Él morirá tratando de encontrar su propia luz, su propia paz, o alguien a quien poder amar. Su propia paz.